Me encuentro en la Gobernación de Caldas con el doctor Manuel Vargas. Me encuentro con el Me encuentro desde la Gobernación de Caldas con el doctor Manuel Vargas, el profesional especializado en el grupo de terminación de la Unidad de Rentas Departamentales de Caldas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría, por favor, explicarme en qué consiste su cargo? Mi cargo lo que hace es hacer líquidas las obligaciones que todos los ciudadanos por materia de impuestos le deben al departamento. Y nosotros procedemos al cobro de ellas para que el departamento pueda recaudar efectivamente esos dineros. Ok. Tengo entendido que presentaron un proyecto a la Asamblea de Caldas. ¿Por qué surgió este? El proyecto que presentamos fue el de reforma al Estatuto de Rentas, porque ese Estatuto de Rentas es las normas que permiten el recaudo, el cobro y las medidas que podemos tomar cuando los ciudadanos normalmente no quieren hacer el pago o no lo pueden hacer. Entonces el proyecto nos permite simplemente crear las normas precisas para que podamos efectivamente recaudar todo lo que se le da al departamento por concepto de impuestos, tasas o contribuciones. ¿Cómo se está viendo afectada la población del departamento debido a la crisis que se está viviendo? Todas las entidades territoriales, los departamentos y los municipios, para poder sobrevivir, hacer planes de desarrollo, atender a población civil en educación, en salud y en vivienda, requieren que esos dineros entren vía impuestos. Y obviamente si no entran impuestos no puede ser el departamento ni ninguna entidad territorial planes de desarrollo, ni atención en salud, ni educar a sus ciudadanos. Entonces perfectamente se afecta en el sentido de que si no entra dinero no hay forma de desarrollar los programas. En este momento se está llevando a cabo la asamblea en la cual están analizando el proyecto. ¿Usted ve esto de manera positiva, que van a tener un buen resultado? Aspiramos a tener un buen resultado, es lo que espera el gobierno departamental, pero todo depende de la voluntad de los honorables diputados. Ok, muchas gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Bueno, ahorita la orden y la espero también.